Vamos a entablar una comunicación telefónica con Facundo Escobar de Quebracho, porque Raúl Boli Lescano, dirigente de Quebracho encarcelado, sufrió un ACV hemorrágico. Una noticia que se conoció el fin de semana, el viernes, ¿no? En medio del feriado se conoció esta información del ACV que sufrió Boli Lescano y que se encuentra internado. Vamos a ampliar esta información con Facundo Escobar. Buen día, Facundo. Acá Juan Manuel y Ariel, te saludamos en De la Azotea. Juan Manuel, ¿cómo andan? Gracias bien. Por llamarnos. Bien, bueno, ¿qué información hay? ¿Cómo está la salud de Boli? ¿Cómo fue la situación esta del fin de semana? Bueno, como vos decías recién, tuvo un ACV hemorrágico. Esto significa una arteria o una rotura, una herida en el cerebro, directamente con una grande. El viernes a la madrugada, mientras él estaba en la cárcel en Ezeiza. De ahí fue internado y lo trasladamos después a Ensenada, donde está en este momento en terapia intensiva. Pasó por coma farmacológico y respirador artificial, y recién ayer le sacaron el respirador artificial, o sea, eso significaría una evolución estable, sin ninguna conclusión mayor que esa, porque no se puede saber qué daño tuvo, y en cualquier tipo de este tipo de este tipo de situaciones, estos eventos, hay que esperar entre 48 y 72 horas para poder sacar una conclusión y ver cómo se sigue. Tuvo una intervención quirúrgica, esto es cateterismo, no se pudo cerrar la herida, no se pudo encontrar la herida en el medio de la hemorragia, así que se la van a tener que hacer dentro de 10 días. Esto es un compañero que tiene 64 años, digamos, vale destacar esto, que no es cualquier situación. Ha tenido mucho tiempo desde las cárceles de Lanús, de Isabelita y las AAA, Videla. Estuvo preso con Alfonsín, estuvo preso también con los primeros años del gobierno, el gobierno actual en el 2007, es un ex del PRT-ERP, y al mismo tiempo por eso mismo es uno de los testigos de uno de esa humanidad, que hoy está detenido por participar de un escrache a Sovich en el año 2007. Fueron condenados a 4 años de prisión por un escrache del cual terminaron rotos unos tiros, digamos, ¿no? Luego del asesinato de Fuente Alba. Acá lo que hay que destacar es que el compañero cuando fue dictada la orden de detención en diciembre del 2013, que confirmó la condena a la Corte Suprema de Justicia, él está siendo operado de próstata. Eso terminó bien, después tuvo incluso complicaciones renales, después tuvo una bacteria intrahospitalaria, una bacteria sanguínea, por la que estuvo de vuelta internado 15 días, hace aproximadamente mes y medio. Y eso va sumando, ahora terminamos en un ACV. Todo esto lo habíamos anunciado al tribunal, es el Tribunal Oral Federal número 3 de Comodoro Py, le habíamos solicitado la prisión domiciliaria de primera instancia, la cual fue denegada sistemáticamente, porque anunciábamos esta situación, por las complicaciones de salud, por la edad. El tribunal es el mismo tribunal que los condenó. Hoy la macabra corporación judicial tiene ese sistema, que el mismo tribunal que te condena es el tribunal que después va a ejecutar tu condena. Es decir, si vos le vas a solicitar algo después, algún pedido, algún requerimiento, alguna necesidad, el que te tiene que dar respuesta ante eso es el mismo tribunal que te condenó. ¿Quiénes son los tribunales? El tribunal que lo condenó el compañero y a Fernando Esteche, que no participó del escrache en el 2007, pero sin embargo está condenado y hoy está en la cárcel de Seiza. Es el TOF número 3, que es el mismo que absolvió por las coimas en el Senado, muy recientemente. Ese mismo tribunal es el que condenó a los compañeros a casi 4 años de prisión por unos vidrios rotos. Y es el mismo que no hizo nada por la causa IBM Banco Nación. Son tipos vinculados directamente, esto es literal, esto lo puede ir a ver uno, vinculados a la dictadura genocida. Son tipos que todavía imparten justicia en la Argentina. Facundo, recién lo mencionabas, el delicado estado de salud de Raúl había sido, digamos, puesto muy de manifiesto en la defensa, y de hecho los peritos médicos de la corte habían recomendado que debía recibir atención médica permanente. Esto fue así, digo, nos contás varios episodios en los cuales debió ser trasladado desde el penal para ser internado, pero digo, más allá de eso, ¿ustedes consideran que recibió la atención médica necesaria que habían establecido los médicos de la corte? No recibió la atención médica necesaria, porque la única forma de que él pueda recibir esa atención médica necesaria era estando en su domicilio, donde un médico puede ingresar sin mayores problemas, donde se puede trabajar por su salud de otra manera y no en una cárcel, donde sabemos todas las condiciones que tiene una cárcel. Eso, ahí el servicio penitenciario hizo lo que podía hacer, digamos, no es que el que nos puso las trabas son el servicio penitenciario, sino que el tratamiento tiene que ser fuera de la cárcel. Incluso nos habían propuesto que vaya a atenderse al HPS, eso es el hospital del servicio penitenciario. Estamos hablando de que es un ex combatiente de los 60 y los 70, estaban proponiendo llevarlo al mismo hospital donde están internados los genocidas, por ejemplo, cosa que nosotros nos negamos absolutamente. El compañero prefiere terminar su vida antes que estar internado en el mismo lugar que estas personas. Facundo, agradeciéndote, te consultamos si más allá de la evolución que vos decías que hay que esperar, obviamente, estas horas, estos días, ¿está pensando desde Quebracho realizar alguna movilización, algún pedido a través de las movilizaciones al Tribunal Federal para que se tienen estos reclamos que vos decís? ¿Cómo se van a organizar desde la organización? Una es estar, nosotros estamos respaldando y haciendo distintas actividades frente a la clínica, donde se están acercando distintos dirigentes políticos desde el más amplio espectro que puedas imaginar, están acercándose, poniéndose a disposición. Y la otra cuestión es que el compañero tiene que ser liberado. Todavía incluso no está garantizado que el compañero pueda tener una prisión domiciliaria después de esto, si sale de esta situación. Eso no está garantizado, hay que seguir peleando por eso, y marco de la libertad, de una conmutación de pena para los compañeros, porque recordemos que es un escrache a Sovich, que fue el asesino de Fuente Alba, por responsabilidad política los que acusan a los compañeros. 4 años de prisión por esto, mientras nunca pisó una comisaría. Entonces, la pelea es, primero por la vida de Raúl Lezcano, y en segundo término por la libertad del compañero.